será por eso. Ay, acá está. Lo ubico la pica. ¿Esa cuál es? Ubico la pica y la del labio de la pica. Mírala. Ah, bueno. Estos eran los que me tenían velando porque yo pensaba que eran como la misma familia de ellas y no son otra familia. ¿Cuáles? Esos chiquiticos amarillos, cabeza amarilla. Uh-huh. ¿Pensabas que eran de la familia de quién? De la viudita. Ajá. Pero no. Ahí hay un niticora, niticora y está bueno. ¿Quieres? Ay, sí. Déjanos ver tus rayas, amigos. No, esta charca está, o sea, otro nivel. ¿Cuál? Vi que se movió, pero no. No, está más quieta que nada. ¿Dónde? ¡Ay! Sí, sí, sí. Mentira. La hemos encontrado para como unas tres veces y la hemos buscado como unas seis veces.